De la boina negra me enamoré yo, del que la llevaba, de la boina no, con el aire, sí, con el aire no, que el que la llevaba era de león. Y eso sería, madre, eso sería, que un cazador cazando la perdería. De la boina negra me enamoré yo, del que la llevaba, de la boina no, con el aire, sí, con el aire no, que el que la llevaba era de león.